Están escuchando Diversas Voces. Diversas. 940 AM. Compañera, sí, me alejo un día. Una tarde, una mañana, un junio. Solo es momentánea la partida. No te escribo en despedida, porque no levanto un muro. Llevo tu cintura bajo el brazo. Brilla cada nota en cada aplauso. Cura una canción cualquier ausencia y aligera la impaciencia. De regreso hasta tu abrazo. No te cambio por un verso, una voz, una palabra. Eres parte de este intento. Y no vale nada, nada más que el tono de tu cuerpo cuando caes sobre la almohada, la tormenta de tu pelo. Compañera, sí, despiertas una, piensa que uno somos en silencio, en la soledad, buena fortuna, cuando brilla entre la espera de quien prometió regreso. Es esta verdad antagonismo contra la verdad que nos ampara. Hay rivalidad, no existe abismo entre métricas y ritmos, y mi boca por tu espalda. No te cambio por un verso, una voz, una palabra. Eres parte de este intento, estas manos de esta causa. Y no vale nada, nada más que el tono de tu cuerpo cuando cae sobre la almohada, la tormenta de tu pelo. No te cambio por un verso, una voz, una palabra. Eres parte de este intento, las manos de esta causa. Y no vale nada, nada más que el tono de tu cuerpo cuando cae sobre la almohada, tormenta. Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España ha desarrollado una nueva técnica que mejora la eficacia del trasplante de microbiota fecal intestinal. Este es un paso más hacia la cura de algunas enfermedades, así nos detalla Radio Francia. La flora intestinal, conocida en el ámbito científico como microbiota intestinal, está constituida por todos los microorganismos que tenemos en el intestino. El doctor Borja Sánchez, investigador del programa Ramón y Cajal, del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, explica la utilidad de la flora intestinal. La utilidad, sobre todo, pues proviene de estudios científicos que se están realizando en todo el mundo durante los últimos, sobre todo, 10 años, y que lo que demuestran es que hay muchísimas enfermedades en las que está asociada pues unas alteraciones en esta flora. Nosotros digamos que lo que tratamos de responder es si modificando esta flora podemos ser capaces de tratar o de prevenir ciertas enfermedades que son, pues, no sé, desde la enfermedad de Crohn hasta, otras enfermedades autoinmunes, incluso enfermedades de la piel, enfermedades mentales. Hay todo el abanico posible. Un grupo de investigadores en el que se encuentra el doctor Sánchez ha desarrollado una nueva técnica destinada a mejorar la eficacia del trasplante de microbiota fecal intestinal. Nuestra técnica consiste en una separación en lo que denominamos gradiente de densidad. Y es muy sencilla. Es simplemente separar la flora intestinal del resto de componentes de las heces, facilitando un montón de análisis que se pueden hacer a posteriori, desde su administración, su mantenimiento, facilitar la viabilidad, facilitar su análisis mediante técnicas moleculares, pero es muy sencillo, simplemente tenemos la muestra fecal, eso se coloca encima de un gradiente, se le da un sencillo paso de centrifugación que viene a durar unos 5 o 10 minutos y automáticamente podemos separar todo lo que es la flora del resto de componentes. Es así de simple. El trasplante de flora intestinal está dando sus primeros pasos. La verdad que está ahora empezando. De momento, solo existe una aplicación de trasplante de microbiota fecal autorizada en Estados Unidos para la infección por Clostridium difficile. Entonces, en el resto de campos es una técnica que se estima que va a tener mucha aplicación, pero que aún hay que hacer muchas pruebas con ella. Entonces, precisamente nuestra técnica lo que permite es, en el caso de un trasplante de microbiota fecal, concentrar esa flora. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una aplicación que yo creo que es muy, muy importante, que es más bien una aplicación estética, que es separar todo lo que es flora del resto de componentes fecales. Es tan sencillo como que ahora mismo el trasplante fecal se realiza, por ejemplo, suspendiendo heces directamente o liofilizando heces, y esto se podría administrar, por ejemplo, en una pastillita. Es tan sencillo como eso. En espera del perfeccionamiento de estos trasplantes, lo más recomendable es proteger la flora intestinal que llevamos en nuestros intestinos. Eso es, sobre todo después de un tratamiento como yo creo que el ejemplo clásico es la toma de un antibiótico, es muy importante proteger esa flora porque existe un riesgo alto de que tras la administración de ese antibiótico proliferen bacterias o proliferen otro tipo de microorganismos que no son deseables, como por ejemplo uno de los casos más típicos es Clostridium difficile, que provoca una infección recurrente. Entonces es muy muy importante, sobre todo después de tomar un antibiótico, algo que nos altere la flora intestinal, tratar de tomar un alimento fermentado, tomar un probiótico, algo que nos ayude a mantener estable esa flora. Sí. Y si algún oyente está interesado en ampliar esta información, el doctor Borja Sánchez está dispuesto a responder a sus preguntas a través de su correo electrónico borja.sánchez@csic.es, que pueden encontrar también en nuestro sitio web www.espanol.rfi.com. Vuela la noche buscándote, juega la lluvia en mi ventana, duerme las horas en mi café, solo el silencio me acompaña, vuelvo la cara y miro bien, descubro un bufón en el espejo, me hace una mueca, puedo entender, intenta decirme lo que siento. No es necesaria alguna explicación. Bien. Dejo mi libro, apago la luz, guardo la luna en la cortina, cierro los ojos y apareces tú, solo la almohada me acaricia. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Cuáles son los trastornos, enfermedades e infecciones que puede provocar la microcefalia? A propósito de virus Zika, la microcefalia saltó al primer plano en los últimos meses debido a supuestos vínculos aún no comprobados científicamente con el virus Zika. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia global sanitaria debido a que mal transmitido por mosquitos se ha relacionado con enfermedades neurológicas en niños recién nacidos, mayoritariamente en Brasil. Tal y como explicó el Ministerio de Salud de Brasil en noviembre del 2015, cuando afloró el brote epidémico en el país, esta es una situación inédita en la investigación científica mundial. Sin embargo, la microcefalia, un trastorno neurológico que altera el crecimiento del cráneo y que suele estar asociado a un retraso mental, no es una enfermedad recién descubierta. ¿Cuáles son los factores que las originan? ¿Congénita o adquirida? El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos dice que el trastorno puede ser congénito, es decir, adquirido durante el periodo de gestación, o gestarse en los primeros años de vida. El crecimiento del cerebro tiene lugar mientras el bebé está en el útero y durante la lactancia y afecta al crecimiento del cráneo, por eso se le considera un síndrome neurológico. De acuerdo con los expertos, la microcefalia puede provenir de una amplia variedad de condiciones que provocan un crecimiento anormal del cerebro o de síndromes relacionados con anomalías cromosómicas. Las enfermedades que afectan al crecimiento cerebral pueden provocar un tamaño de la cabeza más pequeño de lo normal. Estas abarcan infecciones, trastornos genéticos y desnutrición grave. Según un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, algunos de los trastornos genéticos que causan la microcefalia son los siguientes. síndrome de cornelia de Lange, trastorno del desarrollo que afecta a muchos órganos, incluidas anomalías en los trazos y retrasos del crecimiento psicomotor. Se reconoce por una configuración facial distintiva. Síndrome del maullido de gato es una enfermedad cromosómica rara que afecta principalmente a las niñas, caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato. Síndrome de Down, que es la alteración genética debida a la duplicidad de un cromosoma que hace que el bebé nazca con un grado variable de discapacidad mental y unos rasgos físicos característicos. Síndrome de Rubinstein, que es la enfermedad genética asociada al retraso mental, se caracteriza por los grandes dedos pulgares y de los pies. Síndrome Smith-Lem-Optis implica anomalías congénicas múltiples, déficit intelectual y problemas de comportamiento. Síndrome de Edwards, trastorno genético que afecta al desarrollo del bebé, que en los 90% de los casos no llega a cumplir un año de vida. Hablemos de algunas enfermedades, por ejemplo, fenilcetonuria materna no controlada es una enfermedad hereditaria, se transmite de padres a hijos y es una rara afección que hace que el bebé nazca sin la capacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. Otra enfermedad, mucha atención, craniosinostosis. Es un defecto congénito que afecta al cráneo y que hace que algunas suturas de la cabeza del bebé se cierren antes de lo normal. Infecciones del feto durante el embarazo. Rubiola congénita. Los niños con este síndrome pueden padecer defectos de audición, oculares, cardíacos y otros trastornos permanentes como autismo, diabetes, mellitus, disfunción tiroidea, muchos de los cuales requieren tratamiento costoso, cirugía y otras modalidades de atención caras, dice la OMS. Varicela congénita. Si la madre padece por primera vez la varicela durante los dos primeros trimestres de embarazo, esta se transmite al feto a través de la placenta. El bebé puede sufrir problemas cerebrales y malformaciones. Toxoplasmosis congénita. La mayoría de las veces la infección es leve en la madre, que puede no ser consciente de que tiene el parásito, pero la infección en el feto puede ocasionar graves problemas en el sistema nervioso, ojos y oídos. El citomegalovirus congénito. Es un virus común y la mayoría de las infecciones son silenciosas. La infección puede causar pérdida auditiva, convulsiones y discapacidades del desarrollo. Otras causas. Uso de ciertos fármacos y drogas durante el embarazo, especialmente alcohol y fenitoína. Desnutrición grave, que es una malnutrición fetal. Exposición prenatal a la radiación. Disminución de oxígeno en el cerebro fetal, que es anoxia cerebral. Intoxicación con metilmercurio. La diagnosis de la microcefalia solo es completamente segura una vez que ha nacido el bebé, tal y como explicó a la BBC la doctora Ariana Skasui, quien trabaja en un centro de afectados por el síndrome en Brasil. Según los médicos, a medida que el niño se hace mayor, la pequeñez del cráneo llega a ser más obvia, aunque todo el cuerpo generalmente presenta también peso insuficiente y enanismo. Los especialistas dicen que el desarrollo de las funciones motrices y del habla también puede verse afectado y que la hiperactividad y el retraso mental son comunes, aunque cada caso varía. No existe ningún tratamiento para curar el trastorno, pero los médicos aconsejan la fisioterapia y las terapias neurológicas y del habla para ayudar a los afectados. Bye. Están escuchando Diversas Voces. Los casos de Zika en América Latina y el Caribe se multiplican a pasos agigantados. La OMS estima que cerca de 3 o 4 millones de personas serán infectadas en el 2016. Este virus, que se transmite por la picadura de un mosquito, se está propagando de manera explosiva, afirma esta Organización Sanitaria de la ONU. Frente a semejante amenaza, el organismo humanitario Plan Internacional ha decidido utilizar peces para combatir a este vector. Escuchemos este informe. Según la Organización Mundial para la Salud, el virus Zika, que se transmite por la picadura de un mosquito, se está propagando de manera explosiva en varias regiones de América Latina. La OMS prevé que en el 2016 habrá unos 3 o 4 millones de casos. Frente a esta amenaza, la Organización Humanitaria Plan Internacional ha decidido tomar al toro por los cuernos. En este caso sería al mosquito por las alas y combatirlo con una técnica novedosa que ya ha empleado para frenar otras enfermedades como el dengue. En línea con nosotros desde Panamá, Maite Sacrison, de la Organización Humanitaria Plan Internacional. Buenos días, Maite. Buen día. Maite, ¿en qué consiste la técnica que han puesto en práctica en El Salvador para eliminar al vector del virus Zika? Plan International ha trabajado en un proyecto en El Salvador que incluye la introducción de una especie de pez en aguas donde estos se comen las larvas de los mosquitos. Y esto ayuda a contener un poco todo lo que es la población de mosquitos que, como sabemos, contagia con el dengue, el chikungunya y también recientemente está el tema del Zika. El mismo mosquito que es Aedes aegypti. Es básicamente lo que nosotros hemos estado implementando a través de un proyecto en El Salvador. ¿Qué tipo de pez es? Es el surfing, que lo estuvieron introduciendo un grupo juvenil de la mano con Plan International en El Salvador. Es un pez pequeño y que ha dado buenos resultados en la implementación del proyecto. Dado que la Aedes aegypti puede estar presente en cualquier recipiente que acumula agua dentro de las casas y en patios, jardines, balcones y terrazas, y que supongo que no pueden poner peces en todas partes, ¿qué otro medio han desarrollado para combatir a este mosquito? Hay un método que es básico, que es el de la prevención, y es un método que estamos recomendando, igual que la Organización Panamericana de la Salud ha recomendado que se esté utilizando. Es decir, la mejor manera es tratar de, en las áreas cercanas a las casas de cada uno de nosotros, que no se acumulen los recipientes de agua. De igual manera, es recomendado por que nos podamos, cada una de las personas, utilizar repelentes para que no haya picaduras y poder mantenernos de la manera más segura posible. También yo creo que es muy importante que las personas puedan tener información veraz y segura de que usando buenas prácticas también cada uno de nosotros podemos controlar la propagación del mosquito. ¿Cómo hacen ustedes llegar este mensaje a la población? ¿Utilizan los medios audiovisuales? ¿Tienen apoyo de los gobiernos? Nosotros hemos estado desde hace un par de años implementando proyectos. También nosotros tenemos nuestras propias redes de comunicación, como son las redes Facebook, Twitter, de las cuales estamos mandando mensajes. También, muy amablemente, medios de comunicación como son ustedes nos brindan espacios para poder dar y comunicar a los radioescuchas información que pueda ser positiva para poder conocer sobre el tema. Porque la situación muchas veces es que las personas, al no conocer sobre el tema, no se educan y no pueden tomar medidas preventivas, que como hemos conversado, es muy necesario tomar también un poco responsabilidad cada uno y cuidar alrededores de su casa o también con uno mismo al uso de repelentes que se pueda eliminar un poco todo lo que es la propagación del mosquito Aedes aegypti. Hablando de prevención, se usan mucho los pesticidas. ¿Ustedes también alertan sobre el riesgo del uso excesivo de estos químicos? Nuestro enfoque más que nada es en lo que tenga que ver con la niñez. Como sabes, Plan International es una organización cuyo enfoque principal es temas de derechos de niñez. Hay otras organizaciones que sí están dándole más seguimiento a todo el tema de los repelentes y demás. Nosotros básicamente estamos hasta el momento apoyando a ciertos mensajes claves que se nos han pedido a todas las organizaciones